En mis pagos hay un árbol que del olvido le llaman, donde van a despenarse, vidalita, los moribundos del alma. Para no pensar en vos, bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita, vidalita, y me quedé bien dormido. Y al despertar de ese sueño, pensaba en vos otra vez. Pues me olvidé de olvidarte, vidalita, en cuantito me acosté.